Gimnasia verbal, adverbios de frecuencia. 1. Ani, ¿qué son adverbios de frecuencia? Pues son palabras que describen con qué frecuencia hacéis un verbo. Exactamente. Bien, adverbios de frecuencia incluyen, entre ellos, palabras como siempre, normalmente, a veces y nunca, que en inglés son always, que siempre, usually, normalmente, sometimes, a veces, y never, que es nunca. Bien. ¿Dónde colocamos nosotros los adverbios de frecuencia, Ani? Pues suelen ir justo antes del verbo, entre el sujeto y el verbo. Muy bien. ¿Okay? I always work on Mondays. I always drive to work. I always listen to the radio. ¿Okay? I always. Uh-huh. O I sometimes, I never, I usually. Muy bien. Ok, es muy fácil, pero vamos a necesitar, creo, practicar un poquito para que estas palabras tan, tan importantes formen parte de tu inglés activo. Muy bien. Que es lo más importante. How often do you have breakfast in your pajamas, Annie? Es una pregunta un poquito personal, lo siento, pero quiero que me digas que siempre. Ok, I always have breakfast in my pajamas. Good, I always have breakfast in my pajamas. ¿Dónde va always? Entre el sujeto y el verbo. I always have. Muy bien. How often do you have lunch in your pajamas, Annie? Y quiero que me digas que a veces. I sometimes have lunch in my pajamas. Bien, Annie. How often do you have dinner in your pajamas? Ese es un secreto nacional. Quiero que me digas que nunca. I never have dinner in my pajamas. I never have dinner in my pajamas. Genial. How often does your boss have breakfast in his suit? No voy a preguntarte sobre sus pijamas. How often does your boss have breakfast in his suit? Pues con su traje puesto. Quiero que me digas que a veces. My boss sometimes has breakfast in his suit. Muy bien. Y has cambiado el verbo have a has. Porque estamos obviamente hablando de la tercera persona. Claro, es que he estudiado mucho. Muy bien. How often does your boss have lunch in his suit? Pues normalmente. My boss usually has lunch in his suit. Good. How often does your boss have dinner in his suit? A veces. My boss sometimes has dinner in his suit. Good. Esta, ese final es tan, tan importante para la tercera persona en el presente simple. También observarás que siempre estamos empleando el presente simple, que es el tiempo verbal que siempre empleamos cuando estamos hablando de hábitos. Uh-huh. Cosas que hacemos siempre, a veces o nunca. Vamos a seguir ahora, pero con más verbos. 4 verbos más. El verbo to play, que significa jugar. Jugar, pero también significa tocar un instrumento. Muy bien. También el verbo to work, que es trabajar. Y to study, que es estudiar. Perfecto. Y también presentaremos, o mejor dicho, añadiremos otro adverbio de frecuencia, que es often o often. Hay dos formas de pronunciarlo, con la T o no, often o often, ¿ok? ¿Y significa? A menudo. Muy bien. Annie, algo menos personal ahora. How often do you play tennis? Quiero que me digas a menudo. Ok, I often play tennis. I often play tennis. Muy bien. How often does James play tennis? Pues nunca. James never play tennis. James never play o James never plays? James never plays tennis. ¿Por qué? Porque James es tercera persona. Efectivamente, Annie, no me puedo creer que hayas cometido este horror. Horror y no error. Horror. James never plays tennis. Again. James never plays tennis. Eso es. How often does Sue play the piano? Pues a veces. Sue sometimes plays the piano. How often do you work with your boss? Pues a menudo. I often work with my boss. Good. How often does your boss work with Pedro? Quiero que me digas que normalmente. My boss usually works with Pedro. Good. My boss usually works with Pedro. Bien, vamos a fijarnos unos momentos en la pronunciación de la palabra usually. Muchísimos españoles tienden a decir usually. Mm-hmm. Y no es así. Es you, como you, tú. Usually. Usually. Eso es. Tú lo haces muy bien. Mm-hmm. Lo estoy diciendo para todo el mundo. Usually y no usually. ¿Ok? Usually. Usually. Normalmente. Muy bien. How often does he play rugby? Pues a veces. He sometimes plays rugby. Good. Y sometimes y no sometimes. ¿Eh? Sometimes. Sometimes. Muy bien. How often does she study Russian on the bus? Pues normalmente. She usually studies Russian. Usually. Mm-hmm. Studies Russian on the bus. She usually studies Russian on the bus. Bien, Annie, más verbos ahora. El verbo to go fishing, ¿qué significa? Ir de pesca. To go swimming. Ir a nadar. To go shopping. Ir de compras. Y to go skiing. Ir a esquiar. Muy bien, pues ahora vamos a seguir con las mismas preguntas, pero esta vez quiero o te voy a pedir que seas un poquito más concisa. Es decir, que quiero que seas más específica. Okay. Diciéndome con qué frecuencia exactamente lo haces cada cosa. Si lo haces una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces a la semana, una vez al mes, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Cómo decimos esto? Pues once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Twice a week, dos veces a la semana. Twice a month, dos veces al mes. Once a year, ¿qué significa? Una vez al año. Y twice a year. Dos veces al año. Bien. Annie, how often do you go shopping in Madrid? Pues, normalmente. I usually go shopping in Madrid. Pues, be more specific, Annie. Quiero que me digas, pues, que vas, en realidad, una vez a la semana. I go shopping in Madrid once a week. Once a week. Muy bien. How often does he go skiing? Pues, a veces. He sometimes goes... Goes, muy bien. Goes to skiing. No, goes skiing. Goes skiing. Again, he sometimes goes skiing. He sometimes goes skiing. No, goes skiing, sino goes skiing. Goes skiing. Eso es. He sometimes goes skiing. Pues, I want you to be more specific. Pues quiero que me digas que va dos veces al año. He goes skiing twice a year. Twice a year. Muy bien. How often do they go swimming in the summer? Pues normalmente van. They usually go swimming in the summer. ¿Y exactamente cuántas veces por semana? Pues dos. They go swimming twice a year. Twice a week, no twice a year. Twice a week. Twice a week, again. Dos veces por semana, again. They go swimming twice a week. Muy bien.